Ahora vamos a pasar a otras palabras hablando de comunidad. Nos acaba de llegar el primer mensaje a la fuga radial. Así es, tenemos nuestra primera petición de musiquitas, nuestro primer saludo y nada más y nada menos que por nuestra comadre, compañerita de la vida, Ninón. A ver, vamos a escuchar sus saluditos. Hola, Gaya, Guaira y Almendra. Soy Ninón, mando saludos para ellas. Les dedico esta canción. La canción que quiero poner es Soy una punk. Solamente pones en el buscador Soy una punk y te va a salir. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción cooperativa. Y ahí estábamos con nuestro primer saludito, que sea pues una provocación para que todas nos puedan mandar ahí unos audios o unos mensajitos. Pueden hacerlo, ya saben, mandando un mail a fugaradial@sindominio.net o entrando a nuestro chat grupal Fuga Radial. En Telegram, por si acaso. Gracias, Ninón, gracias por ser la primera en mandarnos saludos y en pedir un temita. Te hemos complacido con este temón de Soy una punk para todas tus amiguis. Y gracias por estar ahí escuchándonos. También te queremos mandar un abrazo, un saludo súper grande con la luz. Bueno, ahora la fuga se traslada a otras territorialidades y vamos a también desurbanizarnos y permitir que la liberación de estas ondas permita amplificar y escuchar también a otras mujeres, ¿no? Y en esta intención también nos ha llegado el aporte de nuestra hermana, compañera de lucha y de vida, la ISAPI, que se ha rajado una entrevista, una mesa de conversación con otras hermanas guaraníes, para poder hablar también de lo que ellas viven como mujeres indígenas, como mujeres que luchan en la vida cotidiana, en la lucha por sus territorios, en la lucha por la vida, pues, que es nuestra lucha. Entonces, que ahí las dejamos, nos escucharemos, pues. Pochi, me tere amore, me teme, e me de detente va e pora va e potache, mio coro guire cota. Ñande cuñareta, ñareta, ñamoino, iro cuñareta, le cuadrilla, la que cuando me era, va e puere, puere en divo. Rosita pochi, che croa chapilla, che condeia. Nosotras las mujeres guaraníes del Chaco nos sumamos con nuestras voces a todas las voces de las mujeres en el mundo. Nosotros como mujeres todavía existe el machismo y tenemos todavía ese miedo de qué dirá la sociedad. Mis hijos chiquitos, ¿qué voy a hacer? Me siento sin brazos, sin pieses, sin ojos, sin boca, para poder yo quedarme quizás si allá mi marido sigue con ese comportamiento malo, de mal ejemplo, mal padre, viniendo a la casa a pegarme todo, seguir con eso. Entonces, creo que nosotros como mujeres tenemos que hacernos respetar. Hoy en día ya nadie nos puede tocar, maltratar a nuestros hijos. Entonces, eso hace que uno tome una decisión. Basta de sufrir como mujeres. Podemos salir solas, hermanas, mujeres queridas, podemos salir solas. ¿Quién soy yo? Yo me considero, ¿no?, una mujer luchadora, me considero una mujer que quiere salir adelante, que quiere seguir luchando para que haya el cambio, ¿no? Para no seguir en lo mismo que ya nosotros hemos vivido, que nuestras anteriores familias, nuestras anteriores mujeres han vivido, y entonces nosotros ya queremos que haya el cambio, ¿no? Me considero una mujer trabajadora, una mujer que quiere sacar a su comunidad adelante, ¿no? Que quiere que haya en su comunidad el cambio. O sea, ver el cambio en las mujeres jóvenes ya como nosotros que somos, ¿no? La mujer tiene derecho a ser consultada, ¿no? Y debería de haber esos espacios exclusivamente. Exclusivamente porque no es lo mismo cuando están reunidos hombres y mujeres, ¿no? Porque hasta ahora todavía sabemos que el machismo todavía está, pues, por encima de todo, ¿no? Entonces, y a veces las mujeres no podemos hablar porque están nuestros esposos, porque están los hombres, los murubichas ahí. Entonces uno tiene ese temor también de dar su opinión o de decir lo que siente. Entonces, se debería de hacer exclusivamente una reunión o asamblea de mujeres para hacer la consulta. Las instituciones del PDA, el SLIN, la Defensoría, que estas instituciones pueden salir y dar talleres, hablarnos de violación, de casos que se puede, que se puede, este, está por cometerse, que ahí lo evitemos, ¿no? En la radio, comunidades que son alejadas, muchas veces que no se puede entrar ni en movilidad por motivos X, ¿no? Que ya tendríamos ahí una radioemisora, tener ese pequeño programa de prevención y hablar a la familia. Para prevenir esto necesitamos talleres para que no haya estos delitos, por decir, violación que no podemos en nuestra comunidad solucionarlo. Hoy 8 de marzo, mientras compañeras, cuerpos de colectivos están en Santa Cruz organizándose para la marcha 8M, yo estoy aquí, Isapi Rúa, con Celia Miranda, una hermana de territorio guaraní, Gran Caipipén de Carahuaychu, que está en el municipio de Gutiérrez, hoy con autonomía indígena guaraní, Kerimba y Yambae. Estamos aquí con Celia, que viene desde muy joven participando, reflexionando, analizando, proyectando, proponiendo y también haciendo cuerpo con otras mujeres guaraní para poder eliminar las violencias que atraviesan las mujeres en los territorios. Celia, ¿qué le significa para usted hoy, 8 de marzo, cuando en el mundo se celebra o se conmemora el Día Internacional de las Mujeres? Usted está aquí, ha llegado desde su trabajo para que podamos conversar. ¿Y qué sentimiento le provoca este día? Buenas tardes, muchas gracias Isapi por la cobertura. Sí, es un día muy emotivo, especial. Bueno, como siempre decía yo, ¿no? Creo que el día de nosotros es todos los días. Porque como mujeres, a veces somos mujeres, mamá y papá para nuestro hijo. Y todos los días hay que estar pensando en salir, traerle el sustento diario a nuestro hogar. Que no es fácil, pero tampoco imposible. Yo recuerdo que en el 2019, en un 8 de marzo, también estábamos en un espacio con las mujeres y nos decían sus sueños, ¿no? Compartíamos nuestros sueños como mujeres desde las comunidades, porque las realidades son diversas a lo que pasa en la ciudad. Hay muchos problemas, hay muchos temas, hay muchas cuestiones en los que las mujeres están inmersas, ¿no? Y una de ellas es cómo vamos pensando, cómo vamos articulándonos para enfrentar las violencias que hay. Justamente hablábamos de esto antes de entrar a grabarnos y a compartir esto por Fuga Radial, que muchas mujeres no van a escuchar en todas las latitudes del mundo. Celia, ¿qué es lo que se viene hablando desde las asambleas, desde las reuniones, desde los espacios donde usted viene participando y también abrazando a otras mujeres que están en la misma lucha, que es pues que se respeten los cuerpos, que se respeten las vidas, que se respete la dignidad de las mujeres, que todavía muchas de ellas enfrentan golpes, enfrentan violencia psicológica dentro de sus hogares, ¿no? Sí, es lamentable, Isapi, pese a que ya hay una ley que ha sido promulgada, ¿no?, en la gestión del expresidente Evo Morales Ayma, que la verdad que es una ley que es la ley 348, donde dice de que nosotros debemos vivir sin violencia, libre, ¿ya? Pero viendo yo, ¿no?, como usted bien lo decía, que he venido participando desde mi juventud, creo, en las organizaciones, viendo varias etapas, ¿no?, de las que hoy en día seguimos pasando. Y bueno, esa vez hemos tenido ese encuentro donde muchas hermanas han dado a conocer su sentir. Y bueno, yo creo que estamos en el tiempo ya pues de despertar, que no solamente debemos quedarnos en casa, que muchas veces nos han dicho que solamente servimos para tener hijos. Creo que eso no, ya eso no tiene que darse en este siglo XXI. Es cuando ahora queremos de que se respeten nuestros derechos, porque existen muchos tipos de violencia, psicológica, económica y hasta física. Ya, yo creo que algo está pasando, ¿no?, con nuestras leyes en Bolivia. Ahora último vemos muchos feminicidios, cuando sabemos de que hay una ley donde deberían protegernos a nosotros las mujeres, pero no sé qué es lo que está pasando. No solamente queremos de que se haya promulgado esa ley, también queremos de que se dé solución a todos estos atropellos, a todos estos abusos que seguimos recibiendo las mujeres, y de alguna manera pues seguimos en la lucha y tenemos que seguir de que esto se nos respete y que ya no tiene que haber, ya no tiene que haber ni una más que tenga que sufrir por feminicidio, ¿no? Antes de entrar a grabar, ¿no?, hablábamos de lo aliviada que estamos, sola, sin pareja, porque venimos también de relaciones donde nos hemos sentido violentadas y nos hemos animado a romper con esas relaciones que no nos hacen bien. Usted compartía también cómo le ha hecho, ¿no?, y cómo ha tenido que enfrentar la crianza de sus hijos también. Y lo decidió porque vivía esta violencia. ¿Cómo identificó Celia que estaba siendo violentada y qué fue lo que sintió, pensó para decir ya no quiero estar aquí sufriendo? Porque todavía le quedan también los efectos, ¿no? Sí, Sapi, es lamentable, ¿no? Siendo de que yo, la verdad, de manera personal tuve una pareja que era profesional, pero a veces uno se equivoca, ¿no? Piensa de que no va a existir la violencia. Sin embargo, son las personas que más agreden a sus parejas, y la verdad que en su momento tenemos esa, pareciera que fuera como que ya de costumbre decir, no, ya le aguanto porque ya por mis hijos. Ya me cansó un día en que ya tomé las decisiones sola, que no fue fácil, pero tampoco imposible, Isapi, porque a Dios gracias ya estoy acabando de criar a mis hijos, gracias a Dios. Y eso es lo que yo insto, ¿no?, a las hermanas, de que yo sé que no he sido la única ni la última voy a ser. Insto a las mujeres de que se levanten, que hagan respetar sus derechos, porque tenemos nuestros derechos y está escrito en nuestra Constitución Política del Estado. Solamente que a veces no se hace que esas leyes se cumplan, pues, ¿no? ¿Y por qué tenemos que seguir viviendo en este siglo XXI los maltratos físicos, psicológicos, económicos? Porque si nosotros las mujeres podemos, desde ya somos mamá, hemos traído a nuestros hijos con todo el valor y el amor al mundo. Somos más fuertes que los hombres y debemos sentirnos así, prevalecidas siempre y agradecidas con Dios. Esto que usted, cuando lo decía, recordaba justo los encuentros con las mujeres de distintas comunidades de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, que hacían estas reflexiones que usted hace, ¿no? Pero que cuando se vuelve a la comunidad, hasta a veces se nos olvida y se nos hace tan natural que haya esta violencia, ¿no? ¿Qué nos hace falta para que realmente desde la reflexión y desde ya las normativas de denuncia podamos pues realmente decir basta, ¿no?, en las comunidades? Porque usted decía, hay mucho machismo todavía, y este machismo recae muchas veces todo el peso de pues el acoso, la violencia, el cuestionamiento, la crítica hacia las mujeres, ¿no?, y entre mujeres. ¿Qué nos hace falta para realmente superar estos problemas que todavía están en la comunidad? Sí, esa vez ha sido un encuentro muy bonito, donde yo la verdad que personalmente lloré, porque había participantes, o sea, hermanas, tal vez de las últimas comunidades que no ha sido fácil salir, ¿no? Porque a veces el esposo dice, estás yendo allá, que te vas a portar mal. Pero pese a ello, ¿no? Ellos han venido, han hecho, han dado a conocer sus sentimientos, incluso llorando. Y creo que yo digo, de un tiempo a esta parte, creo que hemos avanzado, aunque sea a pasos de tortuga, pero estamos avanzando, ¿verdad? Y es lo que dice usted, ¿no? Creo que nosotros las mujeres en todo momento recibimos ese acoso. Porque no hace mucho tiempo atrás yo recibí un acoso igual de un hermano, siendo que era un hermano guaraní. Pero bueno, cuando una mujer también quiere darse su lugar, hacerse respetar, se hace respetar. Porque el hecho de que una mujer esté sola, no vaya a saber por las decisiones que ha tomado para estar sola con su hijo, por los problemas anteriores que ha tenido. Pero eso no significa que estar sola significa que uno está pues para los acosos de ellos. Y lamentablemente, bueno, tengo que decirlo, ¿no? Que también dentro de nuestros hermanos mismos también existe ese acoso y esas cosas deben terminar. Es como le digo, hay una ley, pero yo creo que hace falta que nosotros las mujeres nos levantemos y exijamos que se nos respeten nuestros derechos, porque no es nomás solamente promulgar, sino que también que se castigue a esas personas que actúan de esa forma hacia nosotros las mujeres. Obviamente somos vulneradas en muchas situaciones, pero eso ya debe acabar, porque ahora con la ley dice la participación de las mujeres dentro de la vida política, económica y social es el 50%. No queremos ser más que los hombres, obviamente, pero también estamos en el mismo nivel de los hombres. ¿Por qué no? Ya, y eso es muy importante, decirle pues no a las hermanas de que levantarse. Tal vez hace falta un movimiento de puras mujeres donde tengamos que hacer sentirnos y que también se castiga a todas esas personas pues que actúan de mal forma hacia nosotros. Y hablando de movimientos de mujeres desde las mujeres guaraníes, se intentó, ¿no?, formar una organización de mujeres, no con el afán de dividir a la Asamblea del Pueblo Guaraní, que es la máxima organización de las comunidades guaraníes, sino justamente de poder abrir espacios, poder gestionar proyectos para las mujeres, porque muchas veces queda ahí, ¿no?, en la ceniza y no se proyecta justamente a estos temas, y quienes sacan estos temas de violencia, de cómo también la explotación de recursos naturales afecta con más impacto a la vida de las mujeres, son las mujeres, porque son las que cotidianamente están haciéndose responsables del cuidado de los hijos, de la casa, de la soberanía alimentaria en la comunidad, de mantener también conocimientos en la comunidad. Pero cuando se intentó formar esta organización hubo cuestionamientos, ¿no? Inclusive desde las mismas otras mujeres que todavía tienen temor a romper con el poder que hay dentro de los liderazgos masculinos. Hay un reto y un desafío, Celia, para seguir pues reflexionando de estos temas entre mujeres y poder realmente tomar espacios donde se decida y donde también las mujeres puedan proyectar y regar esa proyección hacia todas las estructuras de las organizaciones. Sí, Sapi, porque dígase usted de que la vez pasada hubo un encuentro y nos quedamos puras mujeres y fue un encuentro bonito ya después de la reunión, ¿no? Y hablando, aunque yo les alentaba, ¿no?, a las mujeres, ¿por qué no podemos también hacernos cargo, digamos, ¿no?, de nuestra organización, no solo de nuestra organización? ¿Por qué no podemos ser, digamos, mujeres representantes departamental, nacional? Sé que a los hombres todavía hasta ahora ellos no pueden masticarlo, ¿no?, esa situación, porque ellos dicen, sí, aceptamos la parte, pero mentira. Eso creo que lo dicen de boca para afuera, porque hasta ahora para ellos les es difícil de aceptar la participación de las mujeres. Y eso se tiene que ir acabando poco a poco, seguir, digamos, más que todo, hace falta reunirnos, organizarnos. Y lo otro triste a veces que yo veo, Isapi, como mujer, digo yo, porque yo he asistido a muchos eventos, es que cuando una mujer está en un cargo, ya estamos hablando para ella. En vez de ayudar, darle ánimo, y bueno, pues somos seres humanos y tal vez nos equivocamos, y hay que estar para apoyarlo, decirle, hermana, este proyecto tiene que hacer. Eso deberíamos de buscar la unificación, de apoyarnos entre todas las mujeres, pero a veces no pasa eso. Y bueno, cuánto me gustaría que eso también acabe entre nosotras las mujeres, porque va una mujer a la cabeza y ya estamos hablando. También porque yo me siento capaz, ¿por qué no? Las mujeres somos capaces de administrar nuestro hogar, ¿por qué no vamos a poder administrar también una institución, ya sea nuestra organización, ya sea departamento nacional? Es uno de los sueños que tenemos. Y yo el otro día les he dicho que yo no me voy a irme. Le digo, pues, no me voy a morir hasta ver que una de ustedes sean por lo menos representante a nivel nacional. ¿Por qué no? Aunque sé que hay muchos obstáculos, pero hay que seguir peleando y sobre todo tenemos que estar unidas. La representación política en espacios públicos, en diferentes espacios dentro de los gobiernos, es algo que resuena mucho dentro de las propuestas y necesidades que ven las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues no, tal vez antes hemos vivido en el retroceso, nadie nos ha tomado en cuenta, pero a partir de todo esto que venimos, digamos, hay asamblea en nuestras organizaciones, nos dan talleres, y ahí también hemos aprendido, pues, ISAPI, que cuáles son también nuestros derechos, que había sido también importante que nosotros las mujeres podamos participar en las tomas de decisiones, ya no quedarnos en casa. Eso no significa que ya no voy a ser mamá, no voy a ser esposa, no, que también tenga yo la oportunidad de poder participar, de poder ejercer mis conocimientos e impartir, y que eso no solamente quede, como decía usted hace rato, en ceniza, sino que lo que yo vengo a aprender, impartirle a mis hermanas, decirle todo lo que he aprendido, ir a impartir, y para que ellos tengan conocimiento, ¿ya? Y para que no sigamos viviendo las mujeres en el retroceso y que nos hagan creer que no, las mujeres no pueden porque somos mujeres. Mentira, porque desde ya podemos, porque somos mamá, hemos traído hijos al mundo y somos fuertes. Y algo que resuena también mucho es, queremos estar en estos espacios para incidir, para que hayan programas, para que hayan políticas públicas articuladas también con los conocimientos, con la memoria de las comunidades, para dejar de normalizar la violencia, porque la violencia todavía en las comunidades es un tabú, es un tema que no se toca, es un tema que ni las instituciones que dan asistencia social como las ONG se animan a tocar. Celia, sigue siendo un tabú. ¿Cómo vamos abriendo la llave, reventando el puchichi para que salga esa pus y podamos sanar entre mujeres estas emociones que quedan reprimidas, que quedan guardadas a lo largo de tantas décadas, tantos siglos de historia, ¿no? De violencia, no solamente desde la colonia, sino mucho más antes de la colonia, y se vuelve más fuerte, más intensa con la llegada de la colonia y el empatronamiento en las haciendas. Y esto ha hecho que sea normal. Entonces, ¿cómo vamos reventando ese puchichi para que deje de ser algo que no te metas? De esto no se habla en la comunidad. Esto no es agenda de la organización. Pienso yo, ISAPI, de que hace mucha falta la concientización y que haya esa confianza de las hermanas. Porque es verdad que si bien esos temas no se tocan porque, bueno, allá en el rincón está la hermanita sufriendo, pero nunca va a decir nada, y esas cosas hay que erradicarlas, ISAPI, haciendo la concientización entre mujeres, que nos pueda tener esa confianza de contar y pues indicarles de que la violencia no es nada bueno, y eso se tiene que erradicar desde la comunidad, desde la zonal, departamental, y a nivel nacional exigir nomás pues que se cumplan las leyes, porque no es nomás, como le decía anteriormente, que se apruebe y ya. Tenemos que buscar otro mecanismo de qué manera eso se tenga que tener avance, tenga que haber un castigo, ya para que ya no haya esto, lo que es la violencia en contra de las mujeres, que hasta hoy se vive en las comunidades, también se ve en las ciudades. ¿Cómo erradicar? Yo pienso que tendríamos que hacer la concientización, que es muy importante para cada comunidad. Y bueno, hablando de ciudades, pues, ahora hay cuerpos de colectivos feministas, vemos en los medios también, escuchamos sus voces, llegan hasta acá, resuenan hasta acá, al Chaco, también a rincones de las comunidades por las radios, así que agradecemos el espacio a La Fuga Radial. Esperamos que las voces de Celia y las voces de las demás hermanas que van a salir en estos audios que hemos recogido durante los encuentros que se han ido dando en estos años, pues retumben. Yo siento y sé que con el tiempo también van a haber estas articulaciones, estas alianzas, estos encuentros, estos espacios entre mujeres indígenas de las comunidades de distintas puntas de Bolivia, con las mujeres que están en las ciudades, también denunciando, alzando sus voces para justicia por las mujeres que han sido asesinadas, por las violencias que atraviesan esta estructura machista y patriarcal, ¿no? En ese sentido, Celia, ¿hay esperanzas de que podamos articularnos a esas voces en las ciudades, de que un día podamos salir a marchar también junto con ellas desde las comunidades? Se van abriendo también, creo, algunas luces, ¿no?, de espacios donde se van analizando estos temas del machismo, cómo desestructurarlo, y esperemos que algún día haya un diálogo también con estos otros colectivos que lo hacen también desde el feminismo, ¿no? Sí, ISAPI es muy importante, más que todo, como le decía, estar unido. Y ¿por qué no hacer una marcha? Porque vamos a exigir, pues, nuestros derechos, que se nos respete, ¿ya? Y eso tiene que ya erradicarse el 100%, la violencia, ya no tenemos que permitir que siga habiendo eso. Pero todavía, como le decía, falta mucho, pero es hora y es momento que actuemos en apoyo también a nuestras hermanas que están allá en el rincón, tal vez sufriendo maltrato, y ya está de buen tamaño, que eso tiene que erradicarse, ¿ya? Y para ello, el otro día yo estuve en la PG conversando con la Murubicha, la vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní, y me gustó mucho, porque me decía de que ellos habían firmado un convenio con la Gabriel René Moreno acá, y que quieren las hermanas guaraní estudiar derecho, y me parece excelente, ¿por qué no? La edad yo creo que no es impedimento para estudiar. Ahí decían en la convocatoria que lo habían sacado, eran personas de 40 años para arriba, y me parece excelente, y he podido estar escuchando, viendo de que hay muchas hermanas que quieren estudiar, y bueno, es algo lindo porque a través de ellas también vamos a avanzar, que ellas sean también nuestro apoyo para que se pueda erradicar la violencia desde nuestras comunidades, y también que se preocupen lo que son los murubichas zonales y así departamental, y que algún momento tengamos que erradicar el 100%, y ahí podremos ser felices y libres de la violencia. Muchas gracias, Celia. Mi última pregunta que me gustaría escuchar, que podamos compartir para el mundo que nos va a escuchar por La Fuga Radial, que es una radio que sale en línea por internet y que mañana, 9 de marzo, va a estar transmitiendo de 2 a 8 de la noche. Entonces nosotras nos sumamos desde acá, desde territorio guaraní, del Chaco, en Bolivia. ¿Cuál es el sueño de Celia? Bueno, el sueño es de que siga preparándose las hermanas que están jóvenes. A pesar de mis 53 años, todavía tengo esas ganas, esas esperanzas de poder aprender cada día más en la vida. Y bueno, ya no vivir así con esa violencia, y que erradiquemos, ¿no? Y que seamos las mujeres unidas. Y si tenemos que marchar, tendremos que marchar, pues, ¿no? Porque es lo que exigimos como mujeres. Y ahora últimamente he estado viendo muchos feminicidios, y eso se tiene que erradicar. No sé qué es el problema que está pasando ahí, ¿no? Y ese es el sueño, que las hermanas algún día seamos libres todos, desde el último rincón de una comunidad, que sepa cuáles son sus derechos, que ya nadie más tenga que estar estropeándolo, sino que vivamos armónicamente feliz con nuestros hijos, y para poder impartir también esas enseñanzas hacia nuestros hijos, porque si vivimos en violencia, evidentemente que nuestros hijos también van a ser violentos con sus parejas, y no permitamos eso, no sigamos viviendo en violencia. Tenemos que erradicar desde nuestros hogares, que eso ya no tiene que existir. Tengamos la confianza de decirle al vecino, a la vecina hermana, esto me está pasando, contarle y poder salir de ese círculo, ¿no? Porque a veces tal vez a uno lo amenazan, le dicen, si contaste voy a matarte, y a veces ese es el miedo, ¿no? Ya no tiene que existir ese miedo, sino que decir lo que a uno está pasando, para que de alguna manera también recibamos esa ayuda, ya sea de la vecina hermana o ya sea de una autoridad, para que también pueda castigar a ese agresor y que no siga agrediendo, ¿no? Muchísimas gracias, Celia, Yasoropay, Twicha. Yo me despido, Isapi Rúa, desde acá, desde Camiri, junto a Celia. Y nos sumamos nuestras voces, sumamos también nuestro trabajo, nuestra energía para cada uno de los espacios que están en este momento movilizándose para visibilizar las voces de mujeres, y también sumamos las voces de las mujeres invisibilizadas desde las comunidades. Yasoropay, Celia. Muchas gracias, Isapi, le agradezco a usted por haberme permitido y de haber podido conversar un rato con usted. Y bueno, Dios la bendiga a usted y muchas gracias por todo. Y que sea, y bueno, feliz Día de la Mujer, dice, como lo vuelvo a decir, no solo hoy es nuestro día, sino que nuestro día es todos los días de luchar, ya, con el mundo violento que hoy en día vivimos, ya. Hoy se recuerda que es el Día de la Mujer Internacional y somos parte de ellos, ¿no? Y que cada uno que esté en su casita reciba un abrazo desde la distancia, tal vez algún momento podamos conocernos, todas las hermanas de las regiones, ya, un abrazo a la distancia y que Dios me los salude, me los bendiga siempre. Fuga radial. Fuga radial. Comunicación a medios libres. Fuga radial por radio.uarmis.red. Bueno, muchísimas gracias a nuestra hermana compañera Isapi, qué material más bonito, qué testimonio más bonito, más interesante, más importante dentro de nuestra lucha. Realmente queremos agradecer a nuestra compañera la importancia de también traer sus palabras a esta fuga radial, traer las palabras de las mujeres de los territorios de Tierras Bajas, también súper importante, hermana. Muchísimas gracias por este tu aporte. ¡Aquí vamos! ¡Señores policías! Nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Fuga radial, acción cooperativa.